Alabado sea el Señor Jesús. Eterno es el amor de Dios, que aun después de esta vida, Él me seguirá amando como a la niña de sus ojos. Grande es el amor de Dios, que aun después de ofenderlo, Jesús por mí dio su vida, sabiendo que podía traicionarlo. No hay más grande sacrificio que el que Jesucristo hizo para darnos salvación, aunque no me la merezca, aunque no grande es el Señor Jesús. Eterno es el amor de Dios, que aun después de esta vida, Él me seguirá amando como a la niña de sus ojos. Grande es el amor de Dios, que aun después de ofenderlo, Jesús por mí dio su vida, sabiendo que podía traicionarlo. No hay más grande sacrificio que el que Jesucristo hizo para darnos salvación, aunque no me la merezca, aunque no el amor del Señor Jesús.